Escuchar. Listening. Los números del 11 al 100. ¿Recuerda los números del 1 al 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, fíjese en los números del 11 al 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Habrá notado que, salvo en los casos de 11, 11 y 12, 12, todos los demás tienen la desinencia igual. Teen. La N final debe recalcarse al pronunciarla. También se distingue bien en la palabra teenager. Pasemos a la secuencia de las decenas, de 20 a 100. Atención sobre todo a la desinencia T-I sin la N. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. Con estas bases resulta fácil entender los números hasta 99. De 21 en adelante, basta con añadir la unidad a la decena. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.